Ya, pero esa suerte no la tenemos todos. Claro, esa suerte no la tienen otros porque, yo qué sé, por situaciones de la vida, pues algunos padres se divorcian o por cualquier situación. Entonces, siempre para el hijo de esa persona, pues puede actuar de diferentes maneras. Puede ser un golpe que le pueda afectar mucho, ya que puede tener mucho aprecio o a su padre tanto como a su madre, y pues el niño pues puede quedar afectado. Muy bien, José. Sí, siempre te hace falta uno o el otro. Claro, es eso. Si tienes a los dos, has hecho muchas cosas de pequeñito o ya con 12 años en adelante, que igual si hubieses estado junto a los dos no hubiese sido igual. Sí. No me vas a negar que cuando estabas en primaria te trataban un poco especial porque no tenías a tu papá, o creían que tú estabas mejor que todos porque tu papá no estaba ahí. Pues sí, yo creo que sí, la verdad no me acuerdo muy bien, pero... Y pues eso, y luego un poco el cambio cuando nosotros venimos aquí, lo que esperamos que es y que nos damos en la cara, porque no es lo que esperamos. Es totalmente diferente. Es eso, no es lo que nos esperamos. No, esperamos que todo sea bonito, perfecto, y no es nada. Claro, bueno, yo como vine de pequeño, pues casi tenía 4 añitos y entonces pues eres pequeño y no notas mucho la diferencia. Pero en caso de mi compañera María, pues... le puede haber resultado más difícil el cambio de venirse de Colombia acá a Santander y después a Bilbao. Entonces, pues, cada uno tiene diferente vida a los demás y así, pues es claro, diferente lo peor todo. Que son cambios que no están previstos. Uh-huh. Son cambios que no estás previstos. Claro. Tú estás ahí y no sabes si mañana te va a tocar que mudarte de país. Eso es. Porque es así. Sí. Es que no lo piensas, simplemente te dicen, mañana nos vamos a no sé dónde y te vas, ya. Ya, por ejemplo, en mi caso, cuando, bueno, mi padre estaba aquí y yo vivía con una prima, todo era, ¿sabes? Era muy distinto. La gente piensa que tú estás, perfectamente bien, porque claro, tu papá está en el extranjero y no está en Estados Unidos, no, está en Europa, el país que todo lo pinta... Sí, perfecto. Bien, y tú te imaginas una idea diferente, ya te haces una idea diferente por lo que te están pintando todos los días en los medios de comunicación, que es súper bien, que toda la gente está bien, que no hay problemas y todo, te lo pintan súper bien, pero luego te encuentras con el problema de que tú tienes que ir, porque tienes a tu familia aquí. Claro, tienes que venir. No tienes otra opción. No tienes quedar. Otra opción. Claro. Y no sabes si estar saltando de alegre o ponerte a llorar ahí mismo. Claro. No me vas a negar que cuando te dijeron, bueno, nos vamos a ir de aquí, no sabías cómo actuar. Sí, tú te quedas como, tus amigos te preguntan, ¿estás triste o estás feliz? No sé qué, tú no sabes ni qué responder. Es eso, claro, ¿no? También, por ejemplo, dejas a veces a toda tu familia porque... siempre has estado desde pequeño allí viviendo en tu país, en tu tierra, con toda tu gente y tu familia, que es lo que uno más quiere, pues cuando te dicen que te tienes que ir por A o B situaciones, pues te sientes, te duele también un poco a ti, porque ya como que tú quieres a tu familia, pues ya, es un mazazo duro. Y yo creo que si yo me hubiese venido pequeña... igual y no lo hubiese entendido, pensara que me venía o que iba a regresar o que todo iba a ser mejor. Ajá. Y eso, pues sí. Que no sabes cómo actuar, es simple, no sabes cómo actuar, no te da ni tiempo. No te da ni tiempo para despedirte de las personas. Vamos a escuchar una canción de Ricardo Arjona, que habla más o menos por lo que pasa a toda la gente que tiene que abandonar su país. Espero les guste. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo.

te lo aseguro. Sí. Porque luego extrañas hasta el simple saludo de tu vecina que te saludaba y no le contestabas. Hasta eso echas de menos. La comida, todo. La comida. Todo. No ha pasado ni un mes y ya te... Bah, es que es horrible. Sí. Luego quieres que piensas que todo el mundo te va a saludar en la calle o que te van a ver bien o que vas a comenzar a estudiar y no es nada de eso. Claro. La comida la echas de menos un montón, todo. Sí. Sí, y el estudio también es distinto todo. Es distinto, sí. Cuando entras, a mí, me miraban como un idiota. Todos. Ah. Acéptalo. Sí. Bueno, aclaro que José es mi compañero y María también es mi compañera. Pues sí, es que tú entras a clase y dices, va, voy a hablar, voy a ser sociable, y pero al final... No lo eres, no lo eres. Yo al principio en mi escuela era... Yo nunca he sido callada ni tímida, pero al principio era una callada, no le hablaba a nadie, estaba esperando que todo el mundo me hablara a mí, pero al final te das cuenta de que las personas con las que estás en el mismo grado, nosotros tenemos la suerte de que están pasando por lo mismo que nosotros ya hemos pasado. Sí. Quizás no lo han superado o están en el proceso o ya han pasado por todo eso. Sí. Y al principio no lo entiendes, dices, no, que me van a ver mal, no sé qué. Y llegas a casa y dices, no, es que ¿qué me van a entender? No sé qué. Sí, pues la verdad es que sí, porque yo cuando llegué aquí a Bilbao, al colegio, pues al instituto, perdón, pues entonces llegué y yo siempre he sido así, activo, hablando con todos, hablador, súper sociable. Claro, por ejemplo, vosotras ahorita me conocéis como soy, que soy así hablador y todo eso. Sí, pero al principio pero como cuando yo llegué era súper callado, no hablaba con nadie. Yo qué sé, tenía miedo a caer igual mal a alguien o cualquier cosa. A que tienes miedo de no saber cómo actuar. Sí, eso es. Te encuentras con una confrontación de si actuar como actuabas en tu país o actuar como actúan los de aquí. Luego... Además de que hablas y no te entienden, porque es que dicen, ¿pero qué dices? No. Te miran como un idiota. Sí. Claro. Me dan ganas de pegarles a ti. y eso, sí, te miran como un idiota, es cierto, a mí me dicen, no te entiendo, y yo, sí, pero no me lo digas de esa manera, yo tampoco te entiendo. Además de que tú dices una palabra y se empiezan a reír, y tú dices, a ver, pero no he dicho nada. Pero eso es gente idiota, déjalo allá. Y pues eso, que luego echas de, bueno, al principio echas de menos todos, todo. Un montón, Y van pasando los días y sigues igual. Piensas que vas a estar por esa etapa toda la vida, que no vas a encontrar a nadie con quien hablar, que sea como tú, y al principio te callas un montón de cosas. Igual los que están en tu clase te están haciendo sentir incómoda o la que está gente a tu lado, pero no le dices nada. Claro. Sí. Te callas un montón de cosas cuando es en el periodo que más tendríamos que hablar. Sí, es el periodo, digamos, de adaptación. Sí, pero yo considero que al principio es cuando uno más se tiene que expresar y todo eso, pero... Claro, no puedes. Sí, además de que tú esperas que te hablen para tú poder integrarte, pero no. Claro, por eso es uno de los golpes en la cara que nos damos. Estamos esperando a que todo mundo nos hable, socialice con nosotros, sí. Pero no. La pero gente no es así. La gente es tan rara que te mira como así, ¿sabes? Sí. Raro y dice, bueno, que te miro como quiera, pero da igual. Y es eso, también el cambio de la educación. En tu caso... Y en el mío también me costó mucho adaptarme al principio. Sí. ¿A ti también te costó? Sí, bueno, por ejemplo, en mi país, yo creo que son más exigentes en mi país en el aspecto... Estudiabas con curas. Ya, bueno, pero aparte de eso, en el aspecto de deberes y cosas así, nos mandaban muchísimos deberes y muchísimas cosas. A mí me sorprendió mucho la manera de cómo le puedes hablar al profesor eso y no es. Te dice nada. Sí. Claro. Cómo te puedes poder gritar a clase y no dicen nada. A mí me sorprendió muchísimo. Sí, porque aquí, yo qué sé, es como que los chavales y eso faltan al respeto a los profesores. Porque yo creo que No les faltan el respeto. Ahora yo lo he entendido y le dicen lo que le tienen que decir. No se quedan callados. Nosotros nos quedamos callados como que estamos en un cuartel en el que el profesor es el militar y te vas a hacer lo que yo digo. Y en realidad yo miro que es mejor así. Claro, es mejor así, pero hay algunos chavales que abusan se pasan. Y ya no... Como todo. Eso, claro. Y ahí ya no pasan de hablar así con el profesor bien, sino que igual pasan a faltarle al respeto. Sí, pero a mí me sorprendió mucho al principio, porque si yo en mi país hablo eso y le digo a un profesor lo que le dicen los de aquí, En mi país me echarían a la calle. En mi país me expulsan una semana. Sí. Te sacan de clase. O en mi colegio me tienen rezando 50 veces María o más, sí. O lo que se le ocurra. Ajá. Ya, es que... ¿Y qué más? Que luego de ese tiempo que pasas callado, todo tímido, que llegas a casa y es que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Y luego ya llega un tiempo en el que te estás comenzando a hacer la idea de que te tienes que acostumbrar tú al lugar. El lugar no se va a acostumbrar a ti. Sí. Y cuesta mucho a aceptarlo. Al principio piensas que todo va a ir igual, no sé qué, pero luego caes en cuenta que no, que el que tienes que cambiar eres tú. Sí. O cambias. Claro. Sí, porque si no te quedas solo, ¿sabes? Sí, te quedas marginada. Yo al principio era la marginada de la clase. Yo también. Sí, era Carla antes era pues súper callada, estaba en clase, no hablaba con nadie. A veces, yo qué sé, iba a hablar donde ella un poco más, porque yo también, tras haber pasado mi primer año aquí, pues era también callado. Y yo dije, si yo me siento así, otras personas que están conmigo a mi alrededor, que vienen de otros países, digamos en este caso sería de Latinoamérica. Pues era muy buena persona. Pues entonces, pues sé cómo se sienten y si no quieres que pasen por lo mismo que tú. Van a pasar por lo mismo que tú. Sí, pero no quieres ser el ángel de la guarda. Sí, pero si hay alguien que sí, pero es eso. Que se preocupe un poquito por ti y que te indique más o menos cómo van las cosas para que... Sí, pero a mí no me caías bien al principio. Bueno. Sí, es eso. Al principio yo llego el primer día a clase. No, no era el primer día, pero llego a presentarme y me dicen, hay un chico que está muy entusiasmado. Y yo, ¿cómo que entusiasmado? No me conoce. Y me dice, te va a dar la bienvenida, va a estar contigo en los recreos. Y yo, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y entro a la cafetería y me encuentro con José y todos comiendo. Y cuando entro, automáticamente, todo mundo se gira. Sí, sí, todo el mundo se había girado. Mundo se gira y me sentí acosada por todas partes, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Dice, sí, todo el mundo me está mirando. Dices, ¿dónde me meto? ¿Qué hice? Ya, sí, y de repente llega, hola. Ajá, es que, bueno, yo soy el embajador de cuando vienen el embajador, alumnos eres nuevos. El delegado. Vale, soy el delegado, pero soy uno de los embajadores que cuando llega algún alumno nuevo... Pues entonces yo me encargo de ayudarle un poquito a que se integre y que conozca cómo van las cosas. Y eso en realidad ayuda. No, yo te lo agradezco mucho porque al principio me pasaba apuntes de clases, me decía que si quería entender algo me iba a explicar. Ajá. Y yo dije, es buena persona, pero no me cae bien. Pues a mí no. Cuando yo llegué, pues yo iba con mi hermano, pero él se iba con sus amigos y luego yo me quedaba ahí como, ¿qué hago? Porque también todo el mundo es eso. Se iba, ¿sabes? Yo no tengo hermanos. Y a veces, igual y con un hermano hubiese sido más fácil. Pero... Bueno, mi hermano se iba con sus amigos, o sea, él era más sociable que yo. Y se iba con ellos y ya, yo me quedaba. Ya sabemos, ahí María, sola. Tu hermano es más sociable. Y pues sí, tú no sabes qué hacer hasta que te acostumbras. Sí, hasta que te acostumbras. Y lo peor es que, en tu caso, que yo. Te admiro un montón, porque luego te has ido de tu país, estás 2 años en un lugar, cuando ya te has acostumbrado a ese lugar y has cambiado totalmente por ese lugar, vas y te mudas. Sí, eso es verdad. Porque cuando por fin me estaba adaptando a estar ahí, pues me vine aquí y me tocaba otra vez empezar de cero, volver a conocer gente. Pero Carla te ayuda mucho, ¿a que sí? Sí. Intentamos ayudarla a todos. Tú no. Yo sí. Bueno, ¿de qué más? Es que cuando estás hablando de esto, tienes en la mente tantos temas que quieres tocar y al final empiezas tocando los primeros que se te vengan, pero este tema podíamos estar todo el día hablando de eso. Sí. Sí. Todo el día, porque al principio, no, aún, a mí aún me pasa, que quiero estar hablando todo el rato con mis mismos amigos, todo el rato, y no entiendes que tus amigos que tenías allá están allá y que tienes que comenzar a hacer unos nuevos y que... Igual te estás perdiendo de muchas personas buenas por estar aferrado a los que tienes allá. Sí, y además de que no va a ser lo mismo, ellos no van a ser iguales a los que tú tenías. ¿Tú, José, aún hablas con tus amigos de allá? Sí, pues bueno, gracias a las redes sociales. ¿Te quieren aún? Sí, todos me quieren. Bueno. A ver, bueno, pues gracias a las redes sociales pues logro comunicarme cuando puedo. Porque gracias, cambio... Facebook.

Y en lo que acabas de comentar, que aquí dicen que las chicas latinas y eso... Pero no todas, ¿eh? Ya, o sea, yo, bueno, los comentarios que yo he escuchado, que las chicas latinas que no sé qué, que son muy sueltas, muy abiertas... ¿Por qué solo las chicas? ¿Toca las chicas también? No, ya, un momento, pero es que dicen eso, ¿no? Pero es que luego nunca han estado en algún país latinoamericano o así, y las chicas allí se hacen como respetar más, son como más cerradas, más... Yo qué sé, sí. Son más tranquilas. Es que eso también es algo de lo que te sorprende cuando llegas aquí, sí. Porque tú llegas y ves, no sé, como algo más abierto. ¿Sabes cuál es mi suerte? Que casi no conocen a salvadoreños, entonces no sabe cómo somos. Entonces es una ventaja. Pues sí, eso es sí, verdad. Y en la escuela... a mí al principio, ¿sabes? Cuando venía pensé, que vamos a estar todos juntos, y eso también de la euskera, que se nos dificulta un montón al principio. Sí, muchísimo. Porque yo desde el primer día que entré a clases, tuve suerte que era un martes y que tenía clase de euskera, y ahí me dicen, vamos a clase de euskera, y yo, nunca, en mi vida, sí había escuchado el idioma, no sé qué, que solo se habla aquí, pero en mi vida me puse a querer aprenderlo o algo, pero... Claro, cuando vienes aquí es lo que te toca. Mi hermano... No, a mí me parece muy bien. Sí, a mí me parece bien porque, bueno, al fin y al cabo es una lengua más que aprendes y está bien. Yo, por ejemplo, cuando vine de Ecuador aquí, mi hermano me avisó lo que había. O sea, que iba a tener que aprender euskera. A mí mi padre también me lo avisó, pero no... Y todo eso. No lo previste. Pero, bueno, también el instituto yo creo que... Es muy bueno. Es muy bueno y nos ha puesto también... Si nos está escuchando algún profesor de Recaldeverri, felicidades. Haces un buen trabajo. Todos. Sí. Menos Ivón. Pues sí. Y eso, pues en el tema del euskera, pues bueno, nos han ayudado, nos han facilitado las cosas con llevándonos a los ordenadores, a hacer trabajos, programas. No, y encima el profesor se toma la molestia de estar con un grupo pequeñito. A mí es algo que me sorprendió mucho. Estar con un grupo de 4 que igual y ni habla castellano. Ajá. Y se está tomando la molestia de estar explicando a cada uno tema por tema o estárselo traduciendo en castellano y no sé qué otro idioma. Por ejemplo, a Vlad. ¿Recuerdas que le costaba mucho? Bueno, pues Vlad, cuando llegó aquí a España, pues... No hablaba español, hablaba Vlad, no apenas... nos estás escuchando, pero voy a hacer que lo escuches. Eso. Pues Vlad solo hablaba inglés y a veces, yo qué sé, pues se burlaban de él porque no sabía inglés le decían... No, que no sabía castellano, eso, inglés y sabía. Perdón, no sabía castellano y pues bueno, se burlaban de él así, le hablaban en español, en plan burlándose, mofándose de él. Y él como no se daba cuenta, pues no hacía nada, se quedaba callado. Y también una vez le habían dicho para que queden para ir a algún sitio y ahí le habían dejado plantado. Sí, me contaron. Sí, y eso me parece muy mal. Sí, nosotros tenemos la suerte de que hablamos castellano y que no nos encontramos con tantas dificultades cuando venimos, pero la gente que tiene otro idioma y que tiene que aprender el castellano y encima le ponen otro idioma más que tampoco lo ha escuchado en su vida, es súper complicado. Es súper complicado. Pero a mí me parece súper bien que la... Eso me gusta mucho de Bilbao, que conserva su idioma, que lo cuida mucho. A mí me hubiese gustado tener la oportunidad de defender el náhuatl, por ejemplo. Me hubiese gustado mucho hacer que la gente aprenda porque yo lo sé, exigirles en las escuelas. A mí me gustaría mucho que en mis escuelas lo tuvieran como un idioma, como una clase que la tienen que recibir por ley. Porque lo hicieron desaparecer y lo lograron, porque por gente que piensa que no es necesario, pero... Claro. Dices, no te sirve para nada, no lo hablan en ningún otro lugar del mundo. Sí, pero es lo tuyo. Sí, por ejemplo, en mi país pues se habla el quechua. Y sí se habla el quechua y yo qué sé. Ahora, lamentablemente, pues ya lo habla muy poca gente. Y la poca gente que lo habla son indígenas que, bueno, pues que tienen sus tienditas ahí. Y entre ellos a veces se hablan así en quechua y pues eso. Pues que eso es una pena que se pierda el idioma de uno. ¿Y en Colombia hay otro idioma? Pues no. ¿Cómo que no? O sea, donde yo vivía no había idioma de nada. Sí, María. Solo sí, se hablaba castellano, pero pues que yo conociera, digamos así, se habrá perdido ya, pero... Se ha perdido. En mi país, El Salvador, quedan muy pocos, muy, muy, muy poco. Y a mí me he dado cuenta de un programa que están implementando en un colegio que para aprobar hayas... noveno grado, pero aquí sería como para sacar la ESO, tienes que hacer unas horas sociales aprendiendo el náhuatl, y luego de que lo has aprendido, ir a las escuelas públicas, que allá es de gente muy pobre, muy pobre, sí, muy pobre. A enseñarles un poco de lo que has aprendido. A mí me parece perfecto, perfecto. Sí. Y si tuviera la oportunidad de felicitar a los que están haciendo este programa, sí, lo haría. Y si a mí se me da la oportunidad de aprender ese idioma, yo lo aprendería. Claro que sí. ¿Tú lo aprenderías? Yo, ¿cuál? ¿El náhuatl o el quechua? No, el náhuatl no te metas con mi idioma. No me estoy metiendo con mi idioma. Entonces, pues sí, pues yo sí aprendería el mío. Bueno, de hecho, cuando estamos hablando allí, pues siempre sale, yo que sé, alguna palabra. Cuando, imagínate que estás caminando por ahí, y en carnavales, pues la tradición es tirarse agua y cosas así. Sí, en mi país huevos. Ya, huevos y todo eso. Bueno, pero nos hemos salido un poco del tema. Regresamos con la escuela y con Bilbao. Pues eso, a mí me gusta mucho la escuela, porque, por ejemplo, en mi país no hay tantas personas de todos los países, y a mí me emociona tener a tanta gente de todos los países, sí, sí. Por eso les pregunto tanto. En nuestra países. Clase, encima en nuestra clase tenemos una diversificación de nacionalidades. Tenemos una suerte, en nuestra, sí, clase hay de Argelia. Siete nacionalidades, dilo, creo que dinos hay. Las nacionalidades, a ver, José, tú pues que hay. Estás en todo. Colombianos, ecuatorianos, bolivianos, uruguayos, argelinos, marroquíes y yo creo que Moldavia. Nadie más, ¿no? Nos hemos olvidado de Andrea. Sí, de Moldavia. Estaría ofendido. Y bueno, los profesores Ghana, que son de aquí. Y de Togo. Y de Ghana y de Togo, ¿verdad? Bueno, no está muy segura de cuál es su nacionalidad, pero. Porque bueno. Ni ella sabe su nacionalidad. No te burles. No me estoy burlando. ¿Me estás burlando? ¿Sabes que no? A ver, ella cuando le preguntan. A Judith cuando le preguntan, ¿de dónde eres? Dice, no sé, a veces te dice, de Ghana. Es un problema, ¿eh? Es un problema porque sí, claro. Su país ha sido dividido y ahorita nos estamos riendo, pero la gente de ahí nos está riendo porque le han dividido. Yo no me el estoy país. Riendo. Si te, nos no, estamos tú riendo. Dices que me estoy burlando de ella y no, yo me estoy burlando riendo, de ella. Pero no en burla. Ah, vale, pues yo no. Tenemos una suerte, a la gente me gusta preguntarle, a ti te he preguntado mucho de tu país, ¿no? Sí. Me gusta preguntarles mucho de los países porque... Igual y un día me puedo permitir conocerlos a todos. Igual. Uh-huh. ¿Quién sí. sabe? Si me lo pudiera permitir, claro. Sí. Me gustaría conocer muchos. Sí, nuevas culturas, todo diferente. Sí, a mí cómo es la gente, me parece etcétera, muy bueno. Sí. Todos hablamos distinto. Sí. Todos tenemos nuestros horrores para hablar. Claro. Muchas anécdotas. Palabras y cosas. Raras que nadie entiende. Palabras raras, sí. Por eso. Yo siempre le estoy preguntando a María de las palabras y me doy cuenta que tenemos montón en común, pero montón. Sí. Y siempre le estoy preguntando qué significa no sé qué significa no sé lo cuál. Otro. Sí, sí. Sí. A ti no. Qué borde que eres conmigo, madre mía. ¿Qué más? Ah, seguimos con la escuela. Sí, con la pasamos ahí 5 días a la semana. No puede ser que hablemos tampoco de ella. Vale. 5 días a la semana. Bueno, las asignaturas. Por ejemplo, aquí yo tengo más asignaturas que allá. Sí, yo también. Tengo más asignaturas aquí que allí. ¿Cuántas tenías ahí? Allí tenía, pues, bueno, 8 aquí me han quitado materias. Unas y me han puesto otras. Sí, es que te cambian. Son con distintos nombres, por ejemplo. Yo tenía danza. Sí. Sí. Ah, y pues religión. Yo allí, yo plástica. Aquí, ¿qué digo? En Ecuador no tenía física y química ni nada de eso. ¿Lo veías unido con ciencia ya? No, nada. Solo empecé en 10.º grado. Claro, estudiabas con curas que te van a dar eso. Ja, ja, ja, qué chistosa, ¿no? No, sabes que no lo digo mal. Yo también estudiaba con monjas, pero me lo daban. ¿Con monjas? Pero me lo daban. Ah, saludos a los salesianos. No me estoy riendo. Yo sí. No tienes por qué. ¿Y tú, María? ¿Qué tal en la escuela? ¿Bien? Bien, sí, pero... Bien? Sí, lo que pasa es que ahí no te podrás quejar de la clase optativas. Que te ha tocado. No porque en esta me he sentido más integrada. Sí, sí, que en Santander. Sí, muchísimo. Es que dicen que en Santander la gente es... Es lo voy a dejar es. Así. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Sí, bien, está bien. No, Si te tocara la clase que teníamos antes, estuvieras mejor. Sí, era una clase muy cómoda. Además, nos conocíamos todos. A mí me sorprende que son muy pocos en las clases. Sí, sí. Y antes éramos 10. Tenemos suerte porque, yo qué sé, cuando éramos el año pasado poca gente, pues era más personalizada la educación y eso es bastante bueno. ¿Qué? Éramos 10 personas. Pero personalizada, ¿no? Tú recibías lo mismo que yo. Claro, pero yo qué sé, los profesores nos dedicaban más atención a cada uno. Ah, ahora somos 20 y tantos. No, 10 y algo. Sí, pero aún me 17. Parece poco. Aún me parece poco. Sí. Por ejemplo, yo en Colombia éramos 45 en mi clase, solo en mi clase. En la clase, claro. ¿En la tuya? Sí, no, en mi clase éramos 31 clase? Personas. Claro que tenía clase. Bueno, es que en el mío eran 28. Ah. Y éramos todas niñas. Normal, pues el mío era de mixto. Monjas. Y en el tuyo solo chicos. No, era mixto. Pero tú estabas solo. No estaba solo, estaba sí. Con todos los de mi curso. Sí, eso me sorprendió mucho al principio. Cuando yo llegué, esperaba ver una clase así, ¿sabes? Con todos y digo, solo 9. Sí, es solo rarísimo. 9. Pero era muy buena. Sí, y yo creo que estando pocos, en lugar porque pues me creía, puedes conocer a todos. Me creía muy bien, tú. Porque como Andresa tenía problemas con el castellano, me preguntaba, me motivaba. ¿Sabes? Vale, que alguien, no, que alguien te pregunte de alguna duda de tu idioma, tú te sientes bien, al que te sientes bien. Bueno, sí, sí, te sientes bien. Te sientes bien que alguien te pregunte. Y encima, si puedes ayudar a alguien, pues mejor, te sientes mejor. Tú no le ayudabas a ella, pero bueno. Vale, yo no le ayudaba a ella, no te voy a decir que no, pero yo qué sé, a veces. Bueno, sí. Déjalo, vamos a escuchar una canción. Vale. Que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño de Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo. bueno, ya que hemos tocado un tema de las dificultades que hemos tenido nosotros para acostumbrarnos en la escuela y todo eso, pero tendríamos que hablar un poco de la gente que se le ha dificultado más que a nosotros y ponernos un poco en su lugar, porque nosotros hablamos castellano y no hemos tenido tantos problemas raciales como otras personas han tenido. Sí. Ajá. Bueno, pues sí, los problemas raciales, pues se pueden ver afectados más las personas que vienen de África, digamos, de partes como de Ghana, Argelia, Marruecos, de esos países en los que, aparte de que se hablan otro idioma, les pueden decir, yo qué sé, cosas racistas como moros, negros, que no sé qué, que no sé cuál. Aparte de burlarse de su cultura, de sí, su religión. Burlarse de su cultura, a mí ya lo han hecho muchas veces con la mía y me da, a mí me da una rabia porque yo nunca me burlo de ninguna cultura, cada quien tiene lo suyo. Claro, es verdad. Y si yo respeto la tuya, ¿por qué no vas a respetar eso, la mía? Ninguna, a mi favor, ninguna cultura es menos que la otra. Simplemente que una es más patrocinada por los medios de comunicación y otra no. ¿Qué otras? Ajá. Es sí, eso. Mi cultura no va a salir con McDonald's y todo eso. Claro. Pero es eso. Yo sé que muchas personas se han encontrado por situaciones muy malas y lo he visto hasta inmigrado. Claro. No, a ver, llegas a un punto que como todo mundo te mira mal, hasta te comienzas a ver mal tú mismo. Claro. ¿Te crees que lo que te están diciendo es cierto? Y bueno, pues eso también, yo qué sé, a las personas que morenitas y eso, que a veces los intentan desintegrar del grupo, por ejemplo, porque eres negro, tal, o sea, nosotros mismos, o bueno, otras, bueno, yo no, otras personas condicionan. En nuestro grado no hay eso. No hay eso. Tenemos pero, una suerte que en sí, nuestro grado todos nos miramos súper sí, bien. Sí, pero hay otras personas que condicionan a la gente que viene de otros países a que actúe mal. Eso, eso es. La gente te condiciona a que actúes mal, a que les trates mal. Claro, porque tú también les estás tratando mal. Ajá. Sí. Pero nosotros tenemos la suerte que en nuestra escuela, yo he notado mucho, mucho que todos nos llevamos bien. Vascos, del lugar sí, que seas, del continente que seas, sí, todos nos llevamos muy bien. Todos bien. Y se nota en los recreos. Yo salgo al patio y veo a todos jugando pelota. Los veo a todos claro, juntos jugando pelota. No que porque vos sos negro no vas a jugar conmigo, o porque vos sos rubio no vas a jugar conmigo. Claro, eso no, es muy bueno. Ahí es, tenemos la suerte de que en nuestro instituto yo creo que nos llevamos todos bastante bien, dentro de lo que cabe, que nos intentamos relacionar todos con todos y que no existe casi ningún problema así de marginar a alguien o de racismo, ajá. Pero es eso, porque todos los que, la mayoría que estamos ahí hemos pasado por lo mismo y nos ponemos claro, en la piel de la persona de lo que está pasando, eso de los idiomas. A mí me parece súper complicado, yo no sé cómo sí, saldría de eso. Imagínate, hablas ruso, chino y todo eso, y tienes que saber inglés, claro, para lograr entender un poco y que te enseñen el castellano, claro, y por lo que dice la gente, te cuesta aprender mucho, sí, mucho. El castellano es muy difícil de aprender. Tenemos la suerte de tener el castellano. Sí, eso es. Pues eso, también hace recordarles que somos, bueno, como dice, que por qué vamos a ser diferentes a los de aquí o a los que sea, que no nos estén comparando todo el rato. ¿A que a ti no te gusta que te comparen? No, no me gusta que me comparen, ¿no para te gusta? Nada. A ti tampoco te gusta, no, María. Tampoco, a, nadie, a mí no me gusta que me estén comparando. Pues eso, recordarles de que no, la adolescencia y más que todo la nuestra es muchísimo complicada. Claro. Que porque yo tenga otra cultura, porque tenga otra manera de vestir, tenga otro color de piel, tenga otro color de ojos, de lo que sea, no eres mejor que yo. Claro, ni peor ni mejor que nadie. Ni peor ni mejor. Y igual aquí no hay mucho problema de eso. Yo me he dado ajá, cuenta que a la gente le da igual de qué pintas lleves, qué color tengas, y eso es muy claro, bueno. Pero hay mucha gente que no tiene esa suerte, que se le mira mal por el simple hecho de cómo actuar o porque no sabe hablar bien. Sí. Sí. Pero, ¿por qué? Estoy pues, segura que si esas personas llegaran al país sí, de al que le están diferente, discriminando, se le tratara muy bien. Claro, mejor que de lo que ellos se lo les trata aquí. Por ejemplo, en mi país, cuando llega alguien que no es de ahí, se le trata súper bien. Todo el mundo quiere estar con él solo para escuchar cómo sí, habla o para saber su comida y todo eso. Y lo menos que podría ser recibir el mismo trato. Claro que en sí, tu país también se les recibe bien, ¿no? Claro, se les recibe claro, bien. Claro, también. Llega sí, alguien, yo qué sé. El año pasado, pues aquí en Bilbao, en el instituto, vino un chino que se llamaba Gusen. ¿Tu compañero? Sí, fue mi compañero. Y bueno, pues yo qué sé, todo el mundo le tomaba el pelo, que si no sé qué, chino, que tal, así, despectivamente, no se lo decían. Sí, yo que ignoraban sea, que era una buena persona, aunque claro, no te pudiera entender. Y era buena persona porque... Bueno, es, no se ha muerto, ¿verdad? Eso, es buena persona porque ayer lo vi. Lo encuentras en la calle y te sigue saludando, sí, aunque lo hayas vacilado un año entero. Ya, bueno, yo no le he vacilado. Había otros chavales que eran peores. Sí, pero estoy segura que él le sigue saludando. Claro, fijo que le sigue saludando porque, yo qué sé, al fin y al cabo, cuando él llegó fue las primeras personas que se encontró y estuvieron con él, más o menos, de una u otra forma, le ayudaron, ya sea burlándose o cualquier cosa. No, burlándote no le ayudas a una persona. Ya, pero le ayudaron, yo qué sé, a enseñarle palabras y cosas, sí, en ese sentido pero, me refiero yo. Pero al principio lo menos que puedes hacer con una persona es burlarte de ella. Claro. Pues ya queda muy poco tiempo y bueno, que nos pueden escuchar por Berdiñak y Ratia y eso. Y animarles a que, bueno, yo estoy en Gaztelecu y hemos hecho un mercadillo solidario. Entonces, animarles a que lo que no necesiten o lo que lo tengan ahí y sepan que no lo van a usar y sepan que otra persona lo puede usar, lo pueden llevar a Egochea. Uh-huh. Y ahí muchas personas se pueden dar mejor uso. ¿Tú quieres decir algo, José? ¿Darles bueno, saludos a alguien? Pues nada, pues que, como ha dicho Carla, pues hoy hagamos una cosa por mí y mañana por ti. Que cualquier persona que igual, que tenga ropa, que no la use, que la tenga ahí en el armario y que no sepa qué hacer o cosas llevarla que estén en buen estado, llevarlas a ese y de sitio. Paso tomarse un café o claro, algo. Sí. Bueno, se acaba el tiempo, faltan 3 minutos. Uh-huh. Y pues nada, escuchar otra canción. Adiós. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Adiós. Guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis born.